Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Aunque estemos a 2 días de celebrar el nacimiento de Jesús, la liturgia de hoy nos presenta a María en la visita que hizo a su prima Isabel, que también llevaba en su seno a su hijo Juan. Nos encontramos con el Cántico de María, en el que canta las maravillas que Dios ha hecho en ella. Es un cántico donde María, que sabe lo que es el agradecimiento, expresa su profunda alegría, ya que Dios ha hecho obras grandes en ella, ni más ni menos que la ha elegido para ser la madre de su hijo. Tiene razón María al reconocer que a partir de ahora todas las generaciones la van a felicitar. Y así es como lo demuestra el culto a María desde ese momento en toda la Iglesia universal. María es ensalzada y a ella acudimos los seguidores de su Hijo Jesús a rendirle nuestro filial homenaje y a implorarle su maternal protección en nuestro trayecto terreno. Reconoce María que el Poderoso hace proezas con su brazo, dispersa del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Pero queda claro que por encima de todo, el Señor siempre se acuerda y tiene presente su misericordia con todos los hombres.